Jueves 3 de marzo, el último enemigo. Evidentemente, algunos en la iglesia de Corinto estaban confundidos acerca de la resurrección. Pablo explica cuidadosamente su importancia como un elemento clave del Evangelio. Primera de Corintios capítulo 15 versos 1 al 4. Parece que había alguna preocupación acerca de los creyentes muertos, verso 6, y algunos sugerían que estos no verán el regreso de Jesús, verso 12. Una situación similar también ocurre en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 17. Escucha Primera de Corintios capítulo 15 versos 12 al 18. ¿Qué implica negar la resurrección de los muertos? Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Pablo construye su argumento diciendo que, entre comillas, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Primera de Corintios capítulo 15 verso 19. Por el contrario, Cristo ha realmente resucitado de los muertos y ha llegado a ser las primicias de los que durmieron. Verso 20. Luego, Pablo compara a Cristo con Adán. Como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios capítulo 15 verso 22. Y especifica cuándo será esa resurrección general, en su venida. Verso 23. Más adelante en el capítulo, sigue con la comparación de los dos Adanes. Versos 45 al 49. El primer hombre fue hecho de polvo, pero el hombre celestial es del cielo. Y así, un día, también nosotros seremos como él. Versos 47 al 49. En una descripción de lo que ocurrirá en la segunda venida, se explica lo que esto significa. Se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, versículos 52 y 53. Aunque Adán fue hecho al principio para vivir para siempre, la raza humana pronto se deterioró, al punto de vivir solo un tiempo relativamente corto. Si hemos de heredar la vida eterna, seremos hechos para durar para siempre, y eso es lo que recibiremos. Escucha Primera de Corintios capítulo 15, versos 23 al 26. Aunque estamos inmersos ahora en el gran conflicto, y aunque la muerte, el mal y las fuerzas impías parecen dominar al mundo, ¿qué nos dicen estos versículos sobre el final del gran conflicto? ¿Cómo podemos aprender a mirar más allá de lo que vemos y captar lo que estas promesas significan para cada uno de nosotros personalmente? Pero cada uno en su debido orden: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo, que será destruido, es la muerte.